Carolina Raya, una, dos, tres. ¿Cuántas más hay, hermana? ¿Hay alguna otra hermana Carolina? La hermana de Aguache también se llama Carolina, ¿verdad? Carolina y Carolino, no hay ni uno, ¿no? Bien, hermano, vamos a leer la palabra de Dios. Saludo también a mi amada esposa, mi fiel compañera de milicia. Hemos estado, hermano, en el Perú, en diferentes congregaciones, y todos dicen que van a venir para la próxima convención. Un pastor, vamos al capítulo 9 del libro de San Marcos. San Marcos capítulo 9, hablé con un pastor y me decía, yo no he ido a la convención del Ecuador, los vi por televisión. Pero cuando escuchaba cómo alababan a Dios, ese grupo de alabanza, me decía, con qué corazón cantaban, se quebrantaba mi corazón. Y yo le he dicho, bueno, la próxima seguro que va a estar con nosotros también. Así que, hermano, muchos hermanos mandan saludos a los hermanos de Ecuador y a los hermanos de Gómez Rendón. No sabe cuánto nos ven, hermano, todas las noches. Hay algunos que ni escriben, pero nos ven todas las noches. Vamos a leer entonces la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 14 en adelante. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo, él les dijo, oh generación, ¿qué le dijo? Generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si puedes hacer algo, le dijo el papá a Jesús, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto, Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Oramos, Padre que estás en los cielos. En el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, te damos gracias esta noche. Estamos aquí delante de tu presencia, sedientos de escuchar tu palabra, de oír tu voz. Señor, tu consejo, que tu Padre uses mi vida para la gloria de tu nombre. Mira las multitudes de personas que nos están viendo en otros países, a donde está llegando este mensaje. Mira a cualquier persona atormentada por obra de demonios, enferma por obra de demonios. Te pido que liberes, que rompa las cadenas, que eche fuera toda obra del diablo. Extiende tu mano, glorifica tu nombre, usa mi vida para la gloria de tu nombre. Y mientras que estoy predicando, sana toda enfermedad y toda dolencia. Padre, gracias por este privilegio. Ten misericordia y usa mi vida ahora. En el nombre de Jesucristo, reprendemos toda obra del diablo. Atamos los poderes infernales de las tinieblas. Derrama tu poder en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento todos los que pueden decir gloria a Dios. Cristo vive. Cristo vive. La palabra del Señor a través del Evangelio según San Marcos nos habla de muchos casos diferentes de posesión de demonios. Posesión de demonios que a veces la gente actual piensa que eso no existe. Hay mucha gente actualmente que cree que eso no existe, porque la gente cree más que nada en lo que se ve, en lo que se puede tocar, en lo que se puede agarrar, en lo que se puede medir, lo que se puede oler. Y algunos no creen en las cosas que no se ven. Muchos no creen, hermano, en lo que no se ve. Y esa es una ventaja que tiene el enemigo. Como no lo ven, entonces él se aprovecha para matar, robar y destruir. A Dios tampoco nadie lo ha visto. Sin embargo, sabemos de su existencia a través de todas las cosas hechas. Dice el libro de Romanos, dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, hacen claramente visible su existencia a través de todas las cosas creadas. De modo que el hombre no tiene excusa. O sea, ¿cómo sabemos que Dios existe? ¿Cómo sabemos que Dios existe? Porque todas las cosas que hay nos habla de un creador. A donde usted mire, usted observa el cuerpo humano, observa el hígado, el riñón, el páncreas, el corazón, el cerebro, las neuronas. Hermano, todo eso habla de una mente inteligente. Es extraordinario. Cuando uno comienza a observar la creación, en donde lo mire, usted se da cuenta de la existencia de Dios. Pero Dios es espíritu. El mismo Señor Jesucristo dijo en el Evangelio, según San Juan capítulo 4, dijo, Dios es espíritu. Y Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. A tales adoradores, dice, busca a Dios que le adoren. O sea, Dios está buscando a personas que le adoren por fe. Fe es creer en lo que no se ve. No tenemos que tener una imagen dibujada ni pintada que nos represente a Dios para hablar con esa imagen, para decir que estamos hablando con Dios. Dios está buscando a aquellos que le adoran de una manera invisible, que le respetan considerando su presencia. Ahora, ¿qué pasa si una persona no obedece a Dios? Aunque le parezca a usted mentira, exageración, fanatismo, Satanás, que el Señor lo reprenda, también existe. El diablo existe y los demonios también existen. Y una de las cosas que quiere Satanás, que el Señor lo reprenda, que su trabajo es matar, robar y destruir. Una de las maneras que él roba, que mata, que destruye, es utilizando demonios. Entonces, el diablo lo que quiere es meter demonios a las casas, meter demonios a la gente, meter demonios a los niños, meter demonios a los adolescentes, meter demonio a los matrimonios, meter demonio, hermano, donde él pueda meter demonio, ahí los va a meter. Para poder meter los demonios, que el Señor los reprenda. El diablo no se va a meter así donde él quiere, porque quiere. Aunque usted sea pecador, el diablo no se le mete así y dice, me voy a meter acá, y se meten. No, no se puede meter. Usted puede ver en el capítulo 5 de San Marcos, cuando Jesús está sacando unos demonios de un hombre que estaba en un cementerio. Entonces, dice el verso 8, San Marcos 5, 8, le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, legión me llamo, porque somos muchos. Lee la Biblia. Préstale la Biblia. Legión me llamo, dice, porque somos muchos, muchos metidos en un solo hombre. Y estaban metidos más de 5,000. Oiga, 5,000 en un hombre. ¿Y cómo es eso, pastor? Es que los demonios no ocupan espacio. Se pueden meter. Y se meten, y se meten, y se meten, y se meten, y se meten. Ahora, ¿cómo es que se metieron tantos demonios? Porque dice acá el verso 10, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. En el Evangelio, según San Lucas capítulo 8, vamos a ver, San Lucas capítulo 8, Lucas 8, ¿lo encontraron? Dice el verso 26 para adelante, que San Lucas, que era un médico, también nos habla de esto. Dice, y arribaron a la tierra de los gadarenos, que estaba en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad. Ojo, que San Lucas está diciendo que era un hombre de la ciudad, o sea, era un hombre que vivía con su esposa, con sus hijos, que trabajaba, que tenía una vida normal, pero se le había metido el demonio. Dice, endemoniado desde hacía mucho tiempo. Y estando endemoniado, dice, no vestía ropa. O sea, andaba desnudo. Mostraba su cuerpo, su desnudez. ¿Quién sabe? Sus partes íntimas se les veía. Andaba desnudo, en ropas interiores, caminaba por la calle, no sentía ninguna vergüenza. Tampoco moraba en casa, dice, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. O sea, andaba ¿dónde? Metido en el cementerio. Dice el verso 28, Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba Jesús al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y acá hay otro caso, dice, y le ataban con cadenas y grillos. O sea, era violento. Era una persona que maltrataba, golpeaba, tiraba piedras. Hermano, lo amarraban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas. O sea, tenía una fuerza sobrenatural. Era impelido por el demonio a los desiertos, los llevaba. Dice, y preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Dijo, legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba, dice, que no los enviase a ir, ¿a dónde? Al abismo. Ahora, mire, usted ve que San Lucas dice que estos demonios decían, que no nos manden al abismo. Que no nos manden al abismo. Ahora, en San Marcos, capítulo 5, San Marcos no dice abismo. Dice el verso 10, y le rogaban mucho que no lo enviase fuera de aquella región. San Marcos 5:11, estaba allí cerca un monte, un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios a Jesús, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Dice, y Jesús les dio permiso. Oiga, miren, hermano, esto que usted está escuchando aquí, no son tonterías. Esto es una realidad. Esto es algo que la gente a veces lee y como que se burla. Acá usted está dando, se le está dando a conocer algo que la gente no sabía. Estos demonios no se pueden meter ni al chancho si Dios no les da permiso. Mucho menos se va a meter a un hombre o a una mujer si Dios no lo permite. Ahora, ¿por qué se meten los demonios? Usted puede ver que se le metió a Judas. ¿En qué momento se le metió a Judas? Mire, vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 13. San Juan, capítulo 13. A su nombre sea la gloria. En el versículo 2 de San Juan, capítulo 13, dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ojo, el diablo le puso la idea a Judas. Todos conocemos a Judas por la historia. Si usted le pregunta hasta un ateo, hasta el ateo le dice a su amigo que lo traiciona, eres igual que Judas. O sea, todo el mundo sabe de Judas. Nadie le pone a su hijo nombre Judas. ¿Y quién sabe quién era Judas? El que traicionó a Jesús. El que lo traicionó a Jesús. Amén. Pero ¿de dónde le vino a Judas la idea de traicionar a Jesús? ¿De dónde le vino? O sea, ni siquiera el mismo Judas sabía que había alguien que le estaba metiendo esa idea. No era un amigo que hablaba con él que lo convencía, no. Era algo espiritual que estaba trabajando en su mente. Y eso es lo que hace Satanás. Que el Señor lo reprenda. Le decía a Judas, véndelo, traiciónalo. Acá te vas a ganar 30 monedas. Él dice que se va a morir. Y seguramente le metió dudas. Él dice que es el Mesías, pero ¿cómo va a ser el Mesías si se va a morir? Iba a morir, y no, mejor véndelo. Aprovecha ya que estás en esta condición. Tú eres el tesorero, mete la mano ahí, saca la plata. Aprovecha que tienes para agarrar plata ahí. Tú la tienes ahí, di una cosa, agarra. Y Judas agarraba plata, engañaba, robaba. Y era apóstol. Y andaba con Jesús, ¿sabe cuántos? Hijos del diablo hay sentado al costado de los hijos de Dios. ¿Sabe usted cuánta gente endemoniada hay? Que carga Biblia y que aparentemente andan con Jesús. Judas, en ese momento, no estaba poseído. Pero Satanás lo tenía día y noche. Judas tenía que dormir. Y cuando dormía, seguro que tenía sueños. Y tenía pesadillas. Pero sus deseos eran más grandes. Sus malos deseos. Hasta que en muchas oportunidades Jesús decía, uno de vosotros me va a entregar. Entonces, todos lo miraban, pero el que sabía que quería traicionarlo era Judas. O sea, Judas, cuando Jesús hablaba eso, Judas sabía que era él. Pero se hacía como que no era él. Es como que yo diga, acá hay un adúltero que está traicionando a su mujer. Y el adúltero que está sentado dice, amén. Aquí hay fornicarios que están teniendo sexo con el enamorado, con la enamorada. Y se van y se acuestan y hacen cochinada y media. Y ellos están acá como que no fueran. Y a la hora del llamado tampoco se arrepienten, para que nadie se dé cuenta que son ellos. Así era Judas. Judas no se arrepentía como tú, igualito que tú. Judas no se arrepentía, Judas se hacía el que no era. ¿Usted ha visto alguno que se duermen en el culto? Esos son los que no quieren que Dios le hable, dicen, mejor me hago el dormido. ¿A dónde voy es a dónde? Al verso 21 del capítulo 13 de San Juan dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Entonces, ellos no sabían quién era. Judas no tenía mal testimonio. Nadie sospechaba de Judas. O sea, la gente pensaba bien de Judas. Hasta ellos decían que él es el tesorero. Si el Señor lo ha cogido de tesorero es porque Dios tiene buen testimonio de él. O sea, Judas no tenía un testimonio que la gente dudara. Nadie sospechaba, ni Pedro sospechaba que era el más. El que decía, no, yo acá, ¿quién será? Y Judas estaba ahí disimulando. Judas era un profesional de la hipocresía. Era un hipócrita profesional. Tenía, o sea, era un actor. Actuaba como fiel. Actuaba como que él no era. Y nadie se daba cuenta. Pero en lo profundo de su corazón, Judas sabía que era él. Porque cuando Dios a uno le habla, en la iglesia, cuando Dios a uno le habla, uno sabe que Dios le está hablando. Aunque estés atrás, aunque estés al rincón, por allá, tú sabes que Dios te está hablando. Porque tú sabes que la palabra ha venido así. Ahora miren, llega el momento en que Judas come el bocado, dice, verso 27, y después del bocado, Satanás entró en él. No entró antes, no podía. ¿En qué momento entró? En el momento que Judas no se arrepintió y decidió su traición. Cuando Judas en su corazón decidió traicionarlo, hermano, cuando el Señor le da el pan mojado, él, ese momento era para que Judas le diga a Cristo: yo soy de quien tú estás hablando, perdóname. Pero en ese momento Jesús le da el pan mojado, que era una forma en que se le reconocía el día de la cena de Pascua. El padre de familia, por ejemplo, al hijo que más quería, le daba el pan mojado. Al que más quería, esta era una cena de Pascua. Los judíos celebraban el día que salieron de la esclavitud de Egipto. Y entonces, esto no eran ellos solos, el pueblo de Israel celebraba esto. Y entonces ahora Judas agarra el pan mojado y se lo comió como diciendo: no me voy a arrepentir. Es como el que toma la Santa Cena indignamente. Vamos a tomar Santa Cena. El que toma la Santa Cena indignamente, o sea, sabiendo que has pecado, eres igualito que Judas. Porque sabiendo que has pecado, agarras como que no hubieras hecho nada. Por eso la Biblia dice: juicio tomas, juicio bebes. El que toma la Santa Cena faltando la doctrina, conoce la doctrina y se le dijo que no hiciera algo y lo hizo. Usted puede engañar aquí. Usted puede engañarlo hasta el pastor. A mí me pueden engañar, que a veces yo me doy cuenta. Pero si me engañas a mí, a Dios no lo engañas. Tú haces algo, acá te puedes pasar de vivo, pero a la hora que tomas la cena, juicio tomas, juicio bebes. Acá Judas comió el pan como que no era él. Entonces, ahí dice, y en el momento, dice el verso 27 de San Juan 13, dice: después del bocado, Satanás entró. Entonces, ahora usted ve que estaban en la última cena, estaba Jesús, estaba San Pedro, estaba San Mateo, estaba San Juan, y estaba hasta el diablo. O sea, el diablo estaba ahí. El diablo es un atrevido, hermano. Él se mete en medio de los hijos de Dios y está buscando a quién engañar, a quién agarrar, a quién hacer caer. En medio de los hijos de Dios. Y si se le metió a un discípulo de Cristo, a un apóstol, no se te va a meter a ti. No se le va a meter a cualquier pastor, se le puede meter si ese pastor o esa esposa de pastor hacen cualquier cosa que abre la puerta, se le mete el diablo. ¿Qué cosa hizo el gadareno para que se le metieran tantos demonios? Él ha tenido que pecar y volver a pecar y continuar pecando y volverlo a hacer. Y entonces cada vez que pecaba y pecaba, se le metían más demonios. Y entonces se cargó de demonios. Usted puede ver a esos que están en la droga, cuando recién comienza, mírenlo de acá a 2 años, como la cara que tiene. Mire esa cara que tiene. Mire cómo viven, mire cómo están. Llega un momento que ni se bañan. Pasan, yo hablé con una hermana. Yo le entrevisté a una hermana que cayó en la droga. Y me dice: pastor, me decía una hermana, me decía: pastor, 7 años no me bañé. 7 años. Esa mujer no se bañó ni se lavó la cabeza. Tenía piojos por todas partes. Tenía el cuerpo carcoso, sucio, apestoso. Era como una loca en la calle caminando. La gente le tiraba, ni los perros se le acercaban. Así estaba ella cuando se convirtió a Cristo. ¿Por qué llegó? Por la droga. Se abandonó de tal manera que ya no se bañaba, no se arreglaba. Así hay gente que cuando uno se le mete el diablo, se abandonan. Se abandonan y ya no quieren hacer nada. Su vida no les interesa. ni le interesa la opinión de nada, solamente quieren que pase el día y pecar. Así piensan solamente en el pecado. Algunos son como los chanchos, porque la Biblia dice en primera de Pedro, miren, segunda de Pedro, no digo yo, porque usted se molesta. Uy, el pastor me está insultando, dice que soy un chancho. No, yo no te he dicho que eres un chancho. San Pedro dice que tú eres un chancho. Mira lo que dice. Aquellos que se van para atrás, conociendo la verdad. Mira lo que le dice en San Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 2, verso 20. Segunda de Pedro 2:20 dice, ciertamente si habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo. ¿Cómo se escaparon del mundo, del diablo? Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. O sea, se arrepintieron. El Señor los perdonó, los lavó, los santificó, pero luego se enfriaron. Dejaron de congregar, que ya muy lejos, que ya mucha plata, que no puedo pagar, que no tengo pasaje. Mire, el que quiere venir, Dios le va a dar para pasar. El que quiere venir se encuentra de alguna manera, pero Dios le da. Señor, yo quiero ir al culto. Algo pasa. Si sigues así, hasta carro te va a dar Dios. Y entonces vea, dice, enredándose otra vez en ellas, o sea, en el pecado. Dice, son vencidos y su póster estado viene a ser peor que el primero. Se le meten más demonios y entonces su condición viene a ser peor. Ahora va a estar peor. Y entonces dice el verso 21, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. No es que se bautizó, porque a lo mejor no se bautizó, pero le dieron la palabra. Le avisaron, le dijeron, esto es lo que tienes que hacer, así tienes que vivir. Y no hizo caso, se fue para atrás. Dice Dios, mejor te hubiera sido que no conozcas, y no que conozcas y te vayas para atrás. Dice el verso 22, y acá es lo que le quiero decir del chancho y del perro. Dice, pero les es acontecido lo del verdadero proverbio. El perro, cuando vomita, vuelve a comerse su vómito. Yo sé que todos ustedes han visto al perro cuando vomita. No me digas que, yo nunca he visto un perro que vomita. Tú has visto un perro vomitando. Todos hemos visto al perro cuando ha vomitado algo. No importa la raza del perro, sea boxer, sea grandanés o sea pequinés. El perro que vomita, hermano, tiene eso raro de... Y uno, vete perro cochino, sale acá, perro, no, mira. ¡No! ¡Qué cochino, perro! ¡Pum! Y el perro sale y regresa otra vuelta a pasar la lengua y se come el vómito. Y dice, bota este perro, bótalo, lávale los dientes al perro. Y todos gritan de que el perro se comió el vómito, porque es un asco el vómito. El vómito es lo más sucio que hay, man. Hay gente que vomita de solamente ver vomitar a otro. Vomita y ¡ah, qué asco! El olor, el sabor, horrible, ¿no? Les quiero contar algo, pero así chiquita, ¿ya? Hace años el Señor me mandó a hacer taxi en las noches, de los días sábados, hace años, cuando yo no era pastor todavía, y me puse a hacer taxi los sábados en la noche. Y un día me tocó una pareja de enamorados, pero esos enamorados que no se despegan. Me dijo, un taxi a tal sitio, y se sentaron atrás, y estaban medio borrachos los dos. Y yo venía manejando mi carro, y acomodo el espejo, y veo esta pareja que estaban atrás. Y yo dije, Señor, reprenda al diablo. ¡Pum! Comencé a frenar el carro, y yo, se hacían así. Y yo, de nuevo se abrazaron, y yo, se venía de... Si el Señor reprenda, están que se agarran, se abrazan. Yo decía, mi carro. Yo decía, poder en Jesús de Nazaret. Poder en Jesús. Yo no era pastor. El taxista tiene que llevar de todo. Y tanto, tanto frené, tanto regresé y reprendí al diablo, que a la mujer, estando besándola al pecador, se le vino el... En pleno beso. Estaba el hombre y el hombre dijo, ¡Pare! Y la mujer, yo paré, bájense, coche. Era carro santo, hermano, carro santo. Yo dije, ¿qué cochinada habrá sentido ese hombre, hermano? Una vergüenza, ¿no? Pero, ¡qué asco! ¿Da asco o no da asco? Hasta imaginarse, ¿no? Así te ve Dios a ti. Si tú vas para atrás. El Señor dice, tú eres como perro que vomitas y te comes el vómito. O sea, el vómito es tu pecado. Representa el pecado. Y entonces ya lo sacaste, ya tú ya no tienes ese pecado. Pero te acercas a pasarle la lengua, otra vuelta te estás... Por eso que vuelves a hacer lo que has hecho y hasta peor. Todos los que dicen yo soy apartado son como perros. O sea, Dios lo ve como perros. Por eso eres como el perro que vomita. Y luego dice, y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Oiga, hermano, el chancho. Hablemos de los chanchos. ¿Sabe lo que iba a decir? Iba a decir chanchos a su nombre, pero no va a decir que alguien diga gloria ahí. ¿Y por qué le voy a hablar del chancho? Porque el Señor pone otro ejemplo. Es que el cerdo, el chancho, la puerca, ¿dónde, así por naturaleza, dónde se revuelca? En el barro, ¿no? En el lodo ahí. Si usted agarra a la chancha y le pasa la manguera de agua, y la baña a la cerda, a la puerca, le metes agua ahí, y la dejas limpiecita la cerda, al chancho, y en su idioma de chancho le dices, ven, vas a vivir acá ahora, en este sitio limpiecito, ¿ya? Acá tienes alfombra, tienes tu comidita, acá la chancha llora. El chancho llora. ¿Por qué? Porque no le gusta lo limpio. Le gusta lo sucio. Le gusta lo sucio. Lo repugnante. Ahí no, no. Mientras está limpio, está sufriendo. Pero lo sueltas al cerdo, el chancho va a buscar el lodo, a buscar la... Va a comer basura. Si hay basura, ahí mete la nariz esa que tiene que parecer un tomacorriente. Ahí mete la nariz y se revuelque en el barro. Y el Señor le dice a los apartados, tú eres como el cerdo. Le dice a los apartados, tú eres como el cerdo que no te gusta lo limpio. Yo me acuerdo cuando mis hijos eran niños, me los llevé a un zoológico y justo estábamos pasando por el lado donde estaban las aves y habían aves carnívoras. Y entonces el hombre que llegaba le ponía su pedazo de carne a cada uno y todos comían, saltaban y comían su carne, aves carnívoras. Y yo vi una que le puso la carne porque estaba con mis hijos mirando cómo el hombre metía y ponía la carne a cada uno. Y le pone la carne a uno. y ni caso le hizo. Y yo le digo al hombre, oye, ese está enfermo, ¿qué le ha pasado? No, me dice que la carne está fresca. Recién cuando se pudre, cuando ya está en descomposición, ahí recién se la come. Esas son las aves carroñeras, ¿no? Yo dije, uy, así hay algunos, aleluya. Que lo sucio es lo que le gusta. Lo malo, ahí está. Pero lo bueno, no quieren. ¿Por qué no quieren venir a una iglesia que se les enseña lo bueno? Porque ellos quieren lo malo. Ellos quieren lo sucio. Como el cerdo. ¿Sabe cuántos chanchos con Biblia en la mano hay? ¿Sabe cuántos perros San Bernardo y cruzado con lobos hay en las iglesias? Con su Biblia. Y hasta con corbata. ¿Sabe usted cuántos perros hay? Porque la misma Biblia dice perros. ¿Sabe quién le llama perro la Biblia? Mire, cuando dice acá en Apocalipsis, mire, vamos al libro de Apocalipsis. ¿Por qué se molesta conmigo? El único que se puede molestar es el que diga, el pastor me está diciendo perro. Yo te estoy diciendo perro, tú solo te estás diciendo perro. Vamos a ver. Cristo vive. Apocalipsis 22, 15. ¿Qué dice? 22, 15, ¿qué le dice? ¿Qué dice? ¿Malo qué? ¿Malo qué? No escucho, ¿malo qué? ¿Malo qué? Los perros estarán ¿qué? Fuera. ¿Y usted qué cuando dice perro, está hablando de su mascota? ¿Está hablando de Bobby? No. ¿De quién está hablando? De los falsos obreros. San Juan le decía perros a los falsos pastores, a los obreros fraudulentos. Le dice, los perros estarán fuera. Y junto con los perros, los hechiceros. Y junto con los hechiceros y los perros, los fornicarios. ¿Quiénes son los fornicarios? Los que tienen sexo sin estar casados. Ni los homicidas. O sea, también van a estar ahí. Los idólatras. No, yo tengo mi virgencita que a mí nadie me la va a quitar. También van a estar ahí. Y todo aquel que ama y hace mentira. Oiga, dice que ama. ¿Ama qué? Ama la mentira. Es mentiroso, pero mentiroso, recontra mentiroso. Hay mentirosos y mentirosas. Entonces, ¿por qué hay perros dentro de las iglesias? Perros parados en los púlpitos. ¿Sabe por qué? Porque están poseídos por demonios. Mire usted, Primera de Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4. Mírale a la cara que está a tu costado y dile sonríe, para ti no es, varón. Algunos dicen, ¿para qué ha venido el pastor hoy? Estábamos tranquilos sin él. Fíjate que recién he llegado, estoy suavecito, ¿ah? ¿Eh? Mañana nos vemos de nuevo. Dice 1 Timoteo capítulo 4, dice, pero el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, algunos apostatarán de la fe, algunos se van a salir de la verdad, se van a volver apóstata. ¿Por qué? ¿Ah? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de ¿qué? De demonios. Oiga, pero ¿quién va a traer doctrina de demonios? ¿Quién? ¿Quién va a traer espíritu? ¿Usted cree que se va a parar un espíritu? No, se va a parar un predicador que va a estar poseído por demonio. Y al tener demonios, van a enseñar otra cosa. O sea, el demonio que tienen adentro es lo que marca la diferencia. De acuerdo al espíritu que tienen adentro. ¿Qué espíritu tienes? Si tienes un espíritu satánico metido adentro, entonces tú vas a ir hacia el pecado. Porque el que tiene demonios, peca. ¿Tú estás pecando? No, pero lo normal, perdóname, discúlpame que sea directo, pero tienes demonios. Se te escapan las malas palabras, se te sale el ajo, la cebolla, estás endemoniado. Tienes demonios. Y el demonio que tienes adentro, entonces te hace ver todo diferente. Se le metió a Judas. Se le metió a este joven del capítulo 9 del Evangelio según San Marcos. En el capítulo 9 de San Marcos, el papá de este joven ya no sabía qué hacer con su hijo. El problema de este papá estaba en su casa, porque a su hijo se le había metido un demonio o varios demonios, y su hijo estaba enfermo. No solamente estaba enfermo, sino que convulsionaba. Era lo que nosotros conocemos como la epilepsia. Y en aquel momento, hermano, el que sufría de epilepsia era alguien que la gente se burlaba, lo marginaban, los mantenían a la distancia. Ándate con tu hijo para allá. O sea, ese hijo enfermo era el tema de hablar en la familia, en la gente, en el barrio. Todos hablaban del enfermo ese. Otro decía, está endemoniado, se tiene al diablo metido. Y entonces, ¿se imagina usted cómo estaba ese papá con su hijo enfermo? Su hijo, de un momento a otro, caía al piso y se revolcaba y temblaba y se retorcía. Y el papá gritando, ya hijito, le echaban agua y ya otra vez se caía en el fuego. Otra vez casi cualquier rato va a morir mi hijo, cualquier rato. Y así pasaron semanas, meses, años. ¡Años! Y ese papá, ¿cuántas cosas habrá hecho para curar a su hijo? Porque ¿cómo se sufre, hermano, cuando uno tiene un hijo enfermo? ¿Cómo se sufre cuando uno ve que el hijo no sana, que se está consumiendo y que nadie lo puede curar? Y lo lleve donde lo lleve, le sacan las pruebas que le saquen, y sigue mal, y sigue enfermo, y sigue peor. Así estaba este hijo. Y así estaba este papá. Hasta que este papá, alguien le ha dicho, hay alguien que te puede ayudar. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Este te ha venido. Ha venido con su hijo. Me lo imagino que en el camino le decía a su hijo, hijito, tranquilo que vamos a... Si lo encontramos a Jesús, tú regresas sano, hijo. Ya no vas a convulsionar, ya no vas a estar así. Y yo sé que ni me escuchas porque hasta sordo eres. Pero así estaba. Y cuando llegó, Jesús no estaba. Jesús estaba en el monte de la transfiguración. Estaba en la misma gloria con Juan y con Pedro. Jacobo, Pedro, Jacobo y Juan, ahí estaban los tres, justo con Jesús ahí, en esa gloria, ellos vieron la gloria de Dios, y cuando bajan del monte, hermano, los discípulos que estaban ahí, no pudieron sacar al demonio de este chico, los religiosos que estaban ahí, comenzaron a contender y a hacer burla de los discípulos, porque al burlarse de los discípulos, se estaban burlando de Jesús. Todo era una burla. Ahí había un papá sufriendo por su hijo, un hijo enfermo, un grupo de 9 discípulos avergonzados. ¿Por qué? Porque los otros religiosos, que tampoco podían ayudar, abrían la boca para burlarse. Y para hacerlo sentir mal. O sea, era un ambiente muy triste. Hasta que apareció Jesús. Qué lindo que aparezca Jesús en los momentos más duros. En los momentos más difíciles, ahí está Él. No sé si te habrás dado cuenta que cuando ya no sabes qué hacer, cuando ya no tienes a dónde ir, aparece Jesús. Aparece Jesús. Y te dice, no temas, yo te ayudo. ¡Aleluya! No temas, dice el Señor, yo te ayudo. Dígale que está a tu costado, dice el Señor, que no temas. Él te ayuda. Ahora, Él llega y Jesús pregunta, el verso 16, ¿qué disputáis con ellos? Pregunta Jesús. Los religiosos no hablaron. Los discípulos no hablaron. El que habló fue el papá del hijo. Y el papá dijo, maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Maestro, traje a ti mi hijo. No a San Pedro, no a San Juan, no a San Mateo, sino a ti. Cuando usted ore, vaya al Padre. En el nombre de Jesús. Hay algunos que le quieren pedir a la Sarita, a la Virgen, al niño tal, al otro niño. No, déjese de pedir. Vaya a pedir directamente al Padre. En el nombre de Jesús. Dígale a Dios, vengo a ti en el nombre de Jesús. Dice, acá este papá le está contando lo que está pasando con él, con su casa. Le dice, traje a ti, mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera, ¿sabe qué? Le toma, le sacude, comienza a echar espuma por la boca, cruje los dientes. Mira, ve cómo está de delgado, mira cómo está de flaco. No come, duerme todo el día, le duele la cabeza. Y así estamos ya cuánto tiempo. Y le dije a tus discípulos, a ver si como tú no estabas, que le echasen fuera. Y no pudieron. Son tus discípulos, pero no pueden. Entonces Jesús dijo, generación incrédula. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¡Traédmelo! Y entonces cuando lo traen, el espíritu vio a Jesús y le viene un ataque de epilepsia. ¡Ahí! Y cuando comienza a revolcarse y a botar espuma, Jesús le pregunta, no porque Jesús no sabía, sino para que escuchen los discípulos, le dice, ¿desde cuándo le sucede esto? Y el papá le dice, desde niño, para enseñarnos a nosotros que a un niño se le puede meter el demonio. Y estos demonios enferman, quitan la paz, quitan el sueño. Si lo vemos desde niño, y ahora ya es un hombre, han pasado 10, 20 años, ¿cuánto tiempo pasó? Y el papá viviendo con un hijo enfermo, endemoniado, pasó una pregunta, ¿y por qué se le metió el demonio al niño? ¿El niño pecó? No, ¿sus padres lo llevaron al pecado al niño? A veces sí. Hay papás que le ponen la televisión al bebé y le ponen a que se pongan a ver Dragon Ball Z. O le compran su celular para que juegue Pokémon Go. Y ahora se ponen a Pokémon Gear. Y van buscando demonios con celular. ¿Para qué lo buscas si ya se te metieron? Hermano, todos esos dibujos animados satánicos meten los demonios a los niños. Cuando un papá lleva al niño a que le pasen el huevo y le pasen el cuy o le pasen un rezo porque le han dicho que le han hecho el mal del ojo, usted lleva al niño, se le están metiendo los demonios a los niños. Y la gente no sabe. Que dice, no, es que llévalo para que le hagan una rezadita, porque está con diarrea y hay que hacerle tres rezos y con eso se le va. No, no se le va, se le mete el demonio. Y por eso que hay algunos que desde niños tenían la mente sucia. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas cómo eras cuando eras niño, no? Buscando a tu prima. ¿Ya ves? Desde niños, desde niñitos ya quieren ver pornografía. Desde niños se ponen a ver cochinadas por internet. Desde niños son inclinados a lo sucio. ¿Por qué? Por la obra de demonios. Y hay niños que son despiertos, que tienen mente de viejo. Y hacen cochinadas sabiendo que es malo. Se le meten los demonios. Una vez que se le meten los demonios, son niños endemoniados. Vaya a ver, hay niños alcohólicos, tienen 8 años, 9 años y son alcohólicos, drogaditos. Hermano, por todas partes se ve esto. ¿Por qué, pastor? Porque el pecado de los padres cae sobre los hijos. Pero este papá ha tenido que estar con su hijo enfermo, convulsionando, hasta que se lo trajo a Jesús. Y entonces ahora Jesús, cuando él, tráemelo para acá. En ese momento, el papá le dice, ¿sabe qué? El demonio lo quiere matar a mi hijo. Porque muchas veces, le dice el verso 22, lo echa en el fuego, lo echa en el agua para matarlo. O sea, el papá se dio cuenta que el diablo quería matar a su hijo. Y entonces le dice a Jesús, si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Le está diciendo, no solamente es de mi hijo, yo también estoy sufriendo, su mamá sufre, toda la familia está sufriendo por esto. Ayúdanos, ¿puedes ayudarnos? Y mire lo que el Señor le dice. Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo, es posible. Le está diciendo, no es lo que yo pueda hacer, es hasta donde tú puedes creer. O sea, ya, si tú crees, todo opera si tú crees. El milagro se hace en tu fe. Le dice al papá, no es lo que yo pueda hacer, ¿tú crees? Y el papá dice, sí creo, si no, no hubiera venido. Pero ayuda mi incredulidad. O sea, creo, pero no así que diga, ay, cómo creo. O sea, no es, mi fe no es tan grande, pero yo sí creo. Tengo duda, ayúdame. Algunas veces se mete la duda, ¿no? ¿A cuánto se le mete la duda? Por eso que cuando oras, te levantas y sigues con la carga, porque tú sientes que Dios no te ayuda, o que no te va a ayudar, o que va a seguir la cosa igual. Pero el hombre de fe, la mujer de fe dice, no, yo sé que esto se va a sanar. Yo sé que esto va a cambiar. Yo sé que esto va a salir para adelante. Yo sé que esto va para arriba. No, yo sé que sí me va a salir. ¡No! Hermano, el hombre de fe es una persona positiva. No es porque tenga fe en el poder de la mente, sino porque tiene fe. Y sabe en quién ha creído. Y en quién está creyendo. Tienes que creerle a Dios. Alaba a los que viven. Entonces Jesús dijo, al espíritu mudo y sordo, le habló al sordo, al espíritu mudo y sordo, le dijo, yo te mando, vea que dice, sal de él pero le dice, y no entres más. O sea, le dio una orden, te sales y no vuelvas. Porque quiere decir que puede volver. Pero si Jesús le dice, ya no entras más, entonces ese demonio se va y ya no puede entrar. ¿Cuántos han cambiado aquí? ¿Cuántos han sido mentirosos, borrachos, sinvergüenzas? ¿Cuántos? ¿Por qué crees que cambiaste? ¿Sabes por qué cambiaste? Porque llegaste endemoniado. Y cuando el demonio salió, tú cambiaste. Oye, hermano, este joven fue sanado por el poder de Dios. Fue sanado por la palabra de Dios. Cristo echó fuera a ese demonio. Hermano, ese joven nunca más volvió a convulsionar. Ese papá, esa mamá, su casa cambió. Todo será diferente. A partir de ahora, le dijo el Señor, seguro, ven paz. Cristo cambia nuestras vidas. Solo que venga Cristo y el diablo se tiene que ir. Los pleitos en la casa se van cuando entra la paz. Entra la paz, se va la violencia. Entra la luz, se va la oscuridad. Entra Cristo. Y viene la renovación, la restauración. Esa es la diferencia de tener a Jesús. No una religión sin Dios. Porque a muchos le hablan de religiones. Pero si no está Cristo, no pasa nada. Mire usted, ni los discípulos, ni los religiosos, cuando el Señor dice, generación incrédula, ¿a quién le decía generación? A los discípulos, pero también a los que estaban ahí, a los religiosos, a todos. No había nadie, ni uno, que pudiera ayudar a este joven. Oye, hermano, los demonios de esa época, ¿dónde están? Esos demonios, ¿dónde están ahora? Están metidos por otro sitio. Y están asustados porque un día los van a mandar al abismo. De todas maneras. A Satanás lo van a mandar al abismo para el tiempo del Apocalipsis. Lo van a encerrar en el abismo. Y ahí van a ir todos esos demonios. Por eso que ellos, mientras se meten en los cuerpos, están buscando dónde meterse. ¿Dónde me meto? ¿Dónde me meto? A uno, cada vez que yo veo las noticias, dice, se suicidó, mató a su esposa, mató a su hijo, robó, acuchilló, disparó. Todo eso son obras de demonios. Pero cuando viene Cristo, Cristo sana, Cristo salva, Cristo transforma, Cristo libera, Cristo trae paz. Esta noche, yo quiero que hagamos una oración familiar. Que cada uno traiga su familia. Y se la ponga a Jesús. Señor, te traigo mis hijos, mi casa, mi esposa. Porque este papá vino y le trajo a Jesús la carga de su familia. Ayúdanos, le dijo. Si puedes hacer algo. Puedes hacer algo por nosotros. Tú puedes decir, yo te puedo preguntar algo hoy. ¿Qué quieres preguntar? ¿Qué te gustaría que el Señor hiciera por ti? Dime, ¿qué quieres? ¿Qué te gustaría? Yo quisiera que mi esposo tenga otro trabajo, que mis hijos estén más unidos, que mi hijo no se drogue. ¿Y a quién te puede ayudar aparte de Jesús? Nadie, ni tu familia, ni la plata, solo Jesús. No hay que retroceder 2000 años, no hay que como este hombre que lo fue a buscar, no. En esta noche Jesús está aquí, y Jesús está allá. ¿Sabe cuántas personas están sufriendo por sus hijos? Hay un hijo que está muriendo, una mamá llama, pastor, ore por mi hijo. Hay otro papá que llama, pastor, mi hija. Hermano, todos aquellos que les llega algo duro, Dice, Señor, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos, Señor? ¿A dónde vamos? Y llaman por teléfono a los siervos de Dios. Porque ya no está Pedro, ya no está Pablo. Pero los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿y nosotros por qué no pudimos botarlo? Porque Jesús les había dado autoridad a ellos. Ellos ya podían sacar demonios, pero ahora ya no. ¿Por qué? Seguramente porque ellos se confiaron. No, ya tengo el poder y ya con eso puedo. No, hermano. La fe no es algo que usted junta como que junta plata y dice, ya tengo fe guardada. No, no. Usted tiene que mantener una comunión continua con Dios para que su fe no se apague. ¡Amén! Continúe viniendo, continúe leyendo, continúe obedeciendo. Y usted va a ver cómo Dios va a hacer la obra con su vida. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Y los que tengan fe, póngase de pie rápido y levanten su mano al cielo. Dígale a Jesús lo que le gustaría decirle. Cierra tus ojos y di, Señor, cambia mi vida. Transforma mi vida. Quizás haya alguien aquí que se ha sentido ofendido. Si el pastor me ha llamado, me ha insultado. No, no. Yo no te he insultado, te he explicado lo que el Señor dice en su palabra. Y esta noche tú decides. Sale de acá siendo un hijo de Dios. O sale de acá siendo un apartado. Piensa en tu casa. Piensa en tu familia. ¿Sabe por qué estás aquí? Porque el Señor quiere ayudarte. Cristo te quiere ayudar. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Pídele perdón a Dios. Aunque tu familia no te haya visto, el Señor te vio. Quizás el diablo se aprovechó y te llevó a pecar y se metió. Y desde ese día, tú ya no estás igual. Has caído en adulterio, has caído en fornicación, has caído en algo sucio. Desde ese día no estás igual. Deja que la sangre de Cristo te limpie de todo pecado. Deja que la sangre de Cristo te limpie. Deja que la sangre de Cristo te limpie. Y el diablo se va. El demonio se va. En el nombre de Jesús. Solamente el amor de Jesús. Solamente el amor de Jesús. Solamente el amor de Jesús puede cambiar tu corazón. Solamente el amor de Jesús. Solamente el amor. Solamente el amor de Jesús puede cambiar tu corazón. ¿Cuántas veces yo quise amar? ¿Cuántas veces yo quise amar? cuántas veces yo quise amar, pero no podía perdonar, solamente el amor de Jesús. Dile, Señor, cambia mi vida. Señor, cambia mi vida, dile. Cambia mi casa, cambia mi hogar. Cambia mi familia. Cámbiame, Señor. Ten misericordia de mí. Ten piedad de mí, dile. Escúchame bien. Yo quiero orar por ti. Quizás aquí hay alguien que ha venido casi con las justas. Levante su mano y diga: pastor, ore por mí, que yo no quiero salir como he venido. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Le voy a pedir por favor que se acerquen aquí adelante. Venga y traiga su carga, venga. Las mujeres, pónganse a este lado de aquí. A este lado de acá, venga, venga, venga, acérquense. Y los varones para este lado de acá. ¿Cuántas veces yo quise amar? ¿Cuántas veces yo quise amar? ¿Cuántas veces yo quise amar? Pero no podía perdonar, solamente el amor de Jesús, solamente el amor. Solamente el amor de Jesús puede cambiar tu corazón. Levante su mano y dígale al Señor así. Dígale: Padre Santo, que estás en los cielos. Repite esta oración, dile: en esta noche he oído tu palabra. Yo abro la puerta de mi corazón para recibir a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y Salvador. Te pido que saques al diablo de mi vida. Saca los demonios de mi vida. Dame tu paz. Dame tu presencia. Yo sé que he pecado contra ti. Te pido que me laves y me limpies. Límpiame de toda maldad. Señor, lávame con la sangre que derramó Jesucristo, tu Hijo, en la cruz del Calvario. Toma mi vida ahora. Ayúdame, Señor. No solo quiero pedirte por mí, sino por mi casa, por cada uno de mis hijos. Ahora dale los nombres al Señor de tus hijos. Del nombre de tu papá, de tu mamá, de los miembros de tu familia. Hukali. Hukali Bushel. Luktahi Bushabule. Olektutahi Mushabule. Santu Biketu. Biletutu Melita Bushabe. Si Olivia mojo su belí, oh belito remuche, El Espíritu Santo se está moviendo. El Espíritu de Dios se mueve. El Espíritu Santo se mueve. Y te toca. Te está tocando ahora. En el nombre de Jesús. Pon tu mano, Señor. Toca cada vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre. En el nombre de Jesús. Tú los has traído, Señor, cámbialos. Saca al diablo, echa fuera a los demonios. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Santo, pídele un milagro a Dios. Dile, Señor, haz un milagro. Haz un milagro. Haz un milagro conmigo. Porque necesita, dile. Santo. Gloria a Dios, Santo. En el nombre de Jesús. Pon tu mano sobre esa joven. Derrama tu poder, tu presencia, tu Espíritu Santo sobre estas vidas. Sobre todo los que están acá, los que están viendo allá por internet. A donde está llegando esta palabra por la radio. Allá en la cárcel. En la penitenciaría, Dios mío. Derrama tu presencia y tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Ahora levante su mano y pídale un milagro. Si estás enfermo, dile, estoy enfermo, Señor, mira, mira ese dolor que tengo, que no me deja andar. Derrama tu presencia y tu Espíritu Divino sobre mí. Mira el problema que tengo, la deuda que no puedo pagar. Me falta trabajo, no sé dónde ir. Soy separado de mi esposa, de mis hijos. Señor, haz algo. En el nombre de Jesús. A milagros. Esta noche toca. Toca los cuerpos enfermos. Toca. Toca los cuerpos enfermos ahora. Yo reprendo toda enfermedad. Lo echo fuera. En el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Sal fuera, diablo. En el nombre de Jesús. Sal fuera, demonio. En el nombre de Jesús. Santo, levante su mano, diga gracias, diga gloria a Dios ahora, aprenda a decir gloria a Dios, di aleluya, aleluya, amén. Den un abrazo a su hermano que está a su lado, los varones con varones, las mujeres con mujeres. Dios te bendiga. Regresamos a nuestros asientos en el nombre del Señor.